invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata va en disfrazar econos. Hola a todos y a todas en Potrerillo. Estamos acá en una nueva edición del informativo Que no panda el cúnico. Hoy lunes 18 de mayo. En esta que comienza y que será la última semana del informativo que escucharemos hoy lunes, el miércoles y el viernes. En el día de hoy vamos a hablar sobre los siguientes temas en esta gacetilla que comienza con el panorama internacional. Bolsonaro asistió a una manifestación pese al drama que vive Brasil. En su discurso, el presidente Jair Bolsonaro volvió a distanciarse de los gobiernos regionales y municipios que proponen continuar con las medidas de confinamiento. Y la gota que rebasó el vaso fue la presión de Bolsonaro para que el entonces ministro de Salud, Nelson Teich, autorizara el uso de la cloroquina en el estadio inicial del tratamiento de pacientes de COVID-19, a pesar de que las pruebas con ese medicamento no fueron concluyentes sobre sus beneficios. Este fue uno de los motivos que llevaron a Teich a renunciar el viernes pasado al cargo que había asumido hace tan solo 28 días y en medio del agravamiento de la pandemia en Brasil, que con más de 230.000 casos confirmados y más de 15.000 muertes, ya es el cuarto país con más contagiados y contagiadas en el mundo. El antecesor de Teich, Luis Enrique Mandetta, un férreo defensor de las medidas de distanciamiento social, fue destituido el mes pasado. Los dos eran médicos y ahora, con la curva en plena escalada, la cartera de salud queda de forma interina a cargo de Eduardo Pazuello, un general del ejército sin experiencia en el área. Ecuador. Lenín Moreno extiende por 30 días más el estado de excepción. A través de su cuenta de Twitter, la noche de este viernes 15 de mayo, el presidente de la República de Ecuador, Lenín Moreno, informó de la extensión del estado de excepción. En su mensaje señala que, mediante un decreto, extiende esa medida por 30 días. El mandatario escribió: "Lo hago con el objetivo de precautelar el bienestar de todos los ecuatorianos y poder desplegar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. El estado de excepción regirá entonces hasta el 15 de junio del 2020. Netanyahu defiende la anexión de Cisjordania al presentar su nuevo gobierno. Israel ha estrenado un gobierno enfrentado al antiguo problema de la ocupación. Tras 17 meses de bloqueo político, Benjamín Netanyahu presentó al fin su nuevo gabinete con una encendida defensa de la anexión de Cisjordania, territorio palestino ocupado desde 1967. En su discurso ante el Parlamento, previo a la toma de posesión del Ejecutivo de coalición con el centrista Benny Gantz, el líder conservador apeló a aplicar la ley de Israel en la tierra donde nació el pueblo judío. La anexión de territorios en contra del derecho internacional, la pandemia de coronavirus y la crisis económica que ha generado, así como el proceso de corrupción que afronta, son algunos de los asuntos claves del quinto gobierno de Netanyahu en 14 años de mandato como primer ministro indiscutido. La pandemia en Rusia. Rusia detectó en las últimas 24 horas un total de 9.709 nuevos contagios de coronavirus en las 85 regiones del país, lo que eleva la cifra a 281.752 casos, según datos del Gabinete de Crisis que gestiona los efectos de la pandemia. Los casos diarios suponen un repunte respecto de los contagios del sábado, el menor número de positivos diarios desde el principio del mes, tras varios días por encima de los 10.000. Con un total de 2.631 muertes en todo el país, fuentes oficiales informaron que el número de fallecimientos diarios bajó de 119 el sábado a 94 este domingo. Y nos vamos a Argentina. Coronavirus confirmaron 263 casos y el total de infectados e infectadas al día de hoy asciende a 8.068. Por otro lado, reveló la cartera de salud que se confirmaron 7 nuevos fallecimientos y desde que la enfermedad llegó al país ya hubo 373 muertos. Clarín fugó cientos de millones de dólares con Macri. El grupo Clarín Holding que comanda Héctor Mañeto fugó 650 millones de dólares durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri. La información la reveló el periodista Horacio Berbisky en El Cohete a la Luna. Era el dato que faltaba luego de que el Banco Central informara a fines de la semana pasada que en estos 4 años de macrismo se fugaron 86 mil millones de dólares, pero sin dar los nombres de los individuos y empresas que lo hicieron. Ahora aparece la punta del ovillo. Y nos vamos al panorama provincial. Barrios populares de Guaymallén claman a Suárez y a Iglesias por agua y alimentos para contener el COVID-19. Referentes y referentas barriales de Guaymallén reclamaron una vez más al gobernador Rodolfo Suárez y al intendente Marcelino Iglesias que atiendan las necesidades de higiene mínimas para afrontar el avance de la pandemia y contener la expansión del virus. Denunciaron que de 35 barrios populares que existen en Guaymallén, el 86% no cuenta con servicios de agua, un derecho fundamental. En tal sentido, postularon, es primordial que se realice un relevamiento de los barrios que no cuentan con los servicios públicos necesarios para cuidarse en este contexto. Llamando a Pedro Molina y Colón a poder hacer, a poder instalar la olla, digamos, para compartir un desayuno con los vecinos y las vecinas de la zona de Pedro Molina y Colón, en un reclamo departamental en relación a que sin comida y sin medidas sanitarias no hay una cuarentena, no podemos hacer las cuarentenas los sectores populares, y al empezar a llegar, manteniendo, digamos, las medidas sanitarias de tener guantes, de tener barbijos, vinieron 3 oficiales de la policía. Previamente, cuando nosotros llegamos, se estaba yendo otro oficial más a decirnos que no podíamos hacer aglomeración de gente y que tenían la orden de que eso no sucediera, que tenían que hacerlo de esa forma. Nosotros le explicamos la situación por la que estamos atravesando y qué era lo que veníamos a hacer acá, que venimos exigiéndole al gobierno de Suárez y también al gobierno de Marcelino Iglesias que deje de jugar al mundialito por las redes sociales, y que nos dé los insumos que necesitamos para poder seguir sosteniendo esos comedores, esos merenderos que están desbordados, y también para garantizar las medidas sanitarias que necesitamos, como es el agua, como es el jabón, como es la lavandina. Y lamentablemente, al llegar, digamos, nos encontramos con esta situación que la verdad es muy complicada, que siguen vulnerándonos nuestros derechos, pero bueno, acá seguimos firmes al pie del cañón, porque vamos a seguir sosteniendo la medida en el reclamo, digamos, al municipio y al gobierno provincial, y bueno, y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo todos los días, que es lo de los merenderos, que es lo de los comedores, porque los hacemos de lunes a lunes, solamente que en este momento se han trasladado a un lugar más visible, porque no queremos que sigan escondiendo la pobreza, porque no queremos que se siga escondiendo el hambre, y queremos las medidas sanitarias necesarias para poder prevenir el COVID. Escuchábamos a una manifestante durante las protestas que realizaron en Guaymallén por las condiciones en las que se encuentran de abandono las poblaciones más vulnerables. La entrevista la realizaron explícitoonline.com. Asambleístas repudiaron el avance oficialista para desaforar a un defensor de la ley 7722. El pedido de desafuero lo hizo en agosto la fiscal Gabriela García Cobos, que imputó al senador Marcelo Romano por presunto atentado contra la autoridad, por un altercado protagonizado por la policía y la hija del legislador. Sin embargo, el pedido de desafuero se reactivó ahora, después de que el senador elevara un pedido de informe sobre las irregularidades en la licitación de Portezuelo del Viento, apuntando a que las condiciones de construcción de la represa estarían direccionadas a contratar a una sola empresa. En ese sentido, Romano pidió interpelar a Mario Isgró, ministro de Planificación e Infraestructura Pública, con un escrito el 7 de mayo. Menos de una semana después, el oficialismo avanzó en el pedido de desafuero. Este miércoles el pedido de desafuero obtuvo el ok por parte de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y se trataría la semana próxima. Repudiamos la persecución política contra el senador Marcelo Romano. Hay un andamiaje de persecución política por el debate para modificar la ley 7722, señalaron los asambleístas, que salieron al unísono en defensa del legislador. Suárez habilitó el running y andar en bicicleta en Mendoza. Si bien el gobernador explicó que la cuarentena continúa tal cual venía siendo, estas medidas estarían dentro de las salidas recreativas permitidas. A partir de hoy lunes, los mendocinos podrán salir a trotar y andar en bicicleta en un radio de 5 kilómetros. Agregó que se incluyen dentro de las profesiones liberales exceptuadas a los profesionales de la educación física. Podrán trabajar con clases a domicilio y en espacios públicos con un máximo de 2 personas. No está permitida la apertura de gimnasio para tales fines. Organismos de derechos humanos despiden a una incansable luchadora por la memoria, la verdad y la justicia. Elga Markstein de Tenenbaum, madre de Gisela Tenenbaum, quien integra la lista de 30.000 desaparecidos y desaparecidas durante la dictadura cívico-militar empresarial de los 70. Elga llegó a Sudamérica en 1946, donde fue perseguida por el régimen nazi. Venía de Viena, Austria. Médica de profesión, brindó sus servicios en el hospital Emilio Civit, hasta que en 1976 la dictadura genocida la cesantió. Luego comenzó a trabajar para una obra social y abrió plenamente sus saberes médicos a la comunidad lacerina en cuanto eran requeridos. A pesar de la desaparición de su hija, Elga y su compañero Guillermo Tenenbaum colaboraron con los perseguidos y perseguidas e iniciaron un incesante reclamo con familiares desaparecidos, la recordó el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos. Elga fue testigo clave en los juicios de lesa humanidad llevados adelante en Mendoza. Y ahora vamos a ir con una noticia que es ejemplo, triste ejemplo de lo que está sucediendo en nuestro país. Murió Ramona, vocera de la poderosa y vecina de la Villa 31 en Capital Federal. El filósofo coreano Byung-Chul Han advierte que la muerte no es democrática. La pandemia en particular pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada sociedad. Pensemos por ejemplo en Estados Unidos. Por la COVID-19 están muriendo en su mayoría afroamericanos. La situación es similar en Francia. Como consecuencia del confinamiento, los trenes suburbanos que conectan París con los suburbios están abarrotados. Con la COVID-19 enferman y mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Tienen que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden permitir los cuidadores, los trabajadores de la fábrica, los que limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por su parte, se mudan a sus casas en el campo. La pandemia no es solo un problema médico, es un problema social. Argentina no es la excepción, y Capital Federal se ha convertido en el epicentro de las desigualdades maximizadas por la pandemia. Acerca de esto, el físico argentino Jorge Aliaga, investigador del CONICET, entrevistado en el programa Marca de Radio de la Red, analiza en profundidad las consecuencias que pueden traer las decisiones de los gobiernos. El lunes, la conferencia de prensa del gobierno de la ciudad, donde van a anunciar la nueva modalidad de actividades y demás, aparecen con un discurso que desde el área de salud, que es decir, bueno, sepamos que va a haber un pico. Sí. Y eso a mí me molestó, digamos así, en el sentido que me parece que es una forma que no es honesta de comunicar, porque da la impresión que es una cosa irremediable, es una cosa como que, bueno, de la naturaleza es esto va a ser así y es inevitable. Uh-huh. ¿Está bien? Ese mismo día lo entrevista en el programa radial de Siete Case y Jorge Tartaglione, que es médico, le pregunta concretamente a Quirós si no es demasiado pronto levantar la cuarentena, porque en realidad en los lugares donde se hizo fuerte la cuarentena, se paró todo 2 meses, y que nosotros todavía no íbamos por 2 meses. Y entonces la respuesta fue, bueno, sí, es cierto, pero en esos lugares ya tenían la epidemia más avanzada, nosotros tomamos una decisión muy pronto, entonces todavía queda mucho por recorrer, y claro, ni la economía ni la gente soporta tanto aislamiento, entonces, bueno, hay que relajar un poco las normas, los casos van a subir, y bueno, después en todo caso, volveremos a cerrar la economía, y ya bajarán los casos, pero ya con una situación donde habremos superado, ya será cuesta abajo, dice, habremos superado el pico. Eso es lo que contestó Quirós. Claro, es decir, lo que está relatando justamente lo que yo decía que no se estaba diciendo cuando vos decís va a haber un pico, y es, no es que va a haber un pico, es, hemos tomado decisiones políticas o omisiones de decisiones, porque también una forma de tomar decisiones es no tomarlas, que generan que haya más contagios y que generan que haya un pico, y después tomaremos decisiones que van a producir que haya menos contagios, y entonces se verá el pico porque después vas a tener menos contagios de lo que tenías antes. Es decir, lo que quiero decir es, no es que sea una cosa que debe ser así y no puede ser de otra manera. Tomaste decisiones, que yo no estoy diciendo, ojo, entiendo que haya que evaluar, por un lado, el tema de contagios y de salud, y por otro lado, el tema de, bueno, hasta dónde el perjuicio económico, que también genera males y genera problemas también de salud. Yo entiendo que todo eso es una situación, un fino equilibrio. Ahora, me parece que plantearlo como va a haber un pico es desligarse de una parte de la decisión que vos tomás, y es que cuando vos decidís en base a, bueno, reactivemos un poco, lo que estás diciendo es que de coronavirus va a haber más muertos. Ahora, Jorge, da la sensación de que el gobierno de la ciudad durmió con relación a las villas de emergencia, las barreras populares, porque actuó muy lento ante los primeros casos. Sí, bueno, y además registremos, por ejemplo, los cortes del suministro de agua en las dos villas que más sufrieron, que son la Mujica, en Retiro, y las del Bajo Flores. Por supuesto, no tener agua es lo más elemental, porque desde el principio se dijo que esto se arregla con, o se arregla, se ayuda a parar con higiene, y si vos ni siquiera tenés agua, olvídate. Si no tenés agua, alcohol, nada para mantener la higiene, olvídate. Pero vos pensás que además estamos hablando de núcleos habitacionales donde a lo mejor varias familias comparten un baño. Entonces es muy difícil mantener eso en condiciones. Y efectivamente, como vos decís, y eso es una cosa que también venimos diciendo, y el presidente lo dijo claramente, la dificultad que tiene esto es que los efectos de las cosas que vos decidís las ves recién 10, 14 días después por los tiempos de contagio de la enfermedad y demás. Entonces, nada de lo que se decidió el lunes pasado de reabrir la economía se está viendo hoy. Eso recién se va a ver dentro de una semana larga. Lo que estamos viendo hoy, como vos bien decís, es casos del 20 de abril más o menos que empezaron a aparecer en los barrios populares y que inmediatamente no se aisló a todos los posibles contactos. Entonces, claro, cuando vos vas a una velocidad, porque aparte están los números de cómo creció en la 31. La 31 empezó, ahora está un poquito más bajo, como decía Paola. Los primeros días duplicaba cada tres, como es la dinámica propia de la enfermedad. Entonces vos te dormís 3, 4, 5, 6 días y de golpe tenés, no sé, montones, 100 casos en 3, 4 días. Porque, digamos, se contagia a todo el mundo que está cerca. Nos mataron a Ramona. Así comienza el comunicado de la Garganta Poderosa, denunciando el abandono en el que se encuentran los sectores más vulnerables. La mataron de abandono, es un crimen y no vamos a parar hasta que paguen los responsables. La muerte de dos referentes del barrio Padre Mujica, ex Villa 31, este fin de semana, elevaron la indignación y el reclamo de los habitantes y las habitantes del barrio de Retiro a lo que denuncian como total ausencia del gobierno porteño, acentuada ahora por los efectos de la pandemia. El sábado falleció Víctor Giracoy, referente de más de 25 años en el comedor Estrella de Belén. Y ayer murió Ramona Medina, vocera de la organización La Poderosa, la mujer cuya voz e imagen fueron conocidas públicamente cuando subió a las redes un video que se viralizó, en el que reclamaba por la falta de agua en el barrio. Hola, soy Ramona, de la Manzana 35, Casa 79. y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos, que tengamos el mayor cuidado, que nos pongamos tapabocas, que nos salgamos a la calle. Ahora yo me pregunto, ¿cómo pretenden ellos que nosotros no salgamos a la calle si yo tengo que ir todos los días a comprar agua o tengo que esperar que los compañeros me traigan agua porque nos pasamos todo el día sin agua? Todo el día sin agua. Ya no sé de qué forma pedirles a la secretaría, pedirle a este gobierno solución para esta situación. Porque no se puede vivir más en estas condiciones. Hay un virus, hay una pandemia que nos está consumiendo todos los días. Nuevos casos, nuevos vecinos. Y nosotros seguimos sin agua. Y este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestra casa, nuestra situación, para ver si realmente es como él dice, o si no lo invito a mi casa, que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible, porque nos están diciendo lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Yo quiero que este señor Diego Santilli venga a mi casa y me diga cómo hago para mantener la higiene. ¿Cómo hago para lavar la verdura, para cocinarle a mi hija? Ramona Medina era referente y comunicadora de la agrupación La Poderosa, en el barrio Mujica. Vendía pan casero y otros productos de panadería que cocinaba en su casa, donde vivía junto a sus hijos y su marido. Cuando ella reclamó porque no tenía agua, la funcionaria del gobierno de la ciudad decían que ya estaba todo arreglado. Me pregunto qué van a decir ahora que Ramona está muerta, con qué van a mentir. Señaló Graciela Duarte, vecina del barrio y promotora de salud desde una habitación del Hospital Muñiz, donde está internada desde el sábado a la tarde luego de que su hijo manifestara síntomas sospechosos de coronavirus. El miércoles había pasado por la casa de Ramona porque siempre le compraba pan, que a mi hijo le gusta porque nos lo daba recién salido del horno, relató Duarte y agregó: ahora estoy viviendo en carne propia todo eso que vivió ella, y también lo que antes veía en videos, en redes sociales. Es cierto el maltrato, la discriminación que sufrimos. Ramona vivía junto a su familia en la casa 79 de la manzana 35 en la villa 31, y era insulino dependiente. Murió este domingo a causa del coronavirus. Ramona estaba internada en muy grave estado de salud. Parte de su familia, incluida una de sus hijas, quien además tiene una discapacidad, también se encuentra infectada de COVID-19. Y llegamos al final del noticiero del día de hoy, que no panda el cúnico. Les recordamos que las transmisiones se realizan a las 13:30 y a las 21:30. Y que el miércoles será el próximo día de emisión. Les agradecemos a todas y a todos los vecinos que estuvieron atentos, escuchando y que son también colaboradores de nuestro noticiero. Nos vamos a ir en el final recordando al poeta, escritor, periodista uruguayo Mario Benedetti. Ayer, domingo 17 de mayo, se cumplieron 11 años de su fallecimiento. Y bueno, queríamos hacerle también acá un recuerdo, un homenaje.